bien arrebatado. Los dos compartiendo la misma nota. No te quiero una bella con que lo hayas disimulado. Ey, por eso te escogí, no tuviste que hacer trayao y guasobarte toda más que un pan sobao. Y estamos en el 2020. Pa' abajo y pa' arriba afeitao. Así es que motive ese almacén, te lo tengo supervisado. El panty pa'l lado y voy encapuchao. A criterio pa'l cripto afuera. Pa'l cripto afuera. Pa'l cripto afuera. Pa'l cripto afuera. Que nos mandan, la que está más rica, más buena, la niña. Le gusta cuando tomo juguito de piña, la pongo carrillo, la mano en la canilla. Después la cambio, la paso carretilla. Esta es la pámpara, pámpara, pámpara. Me corta la mía que anda lámpara. Oye, ahora es que esto se empieza a poner caliente. Bien pegado. Oye, papi, escúchate a F.